Trastorno de identidad disociativo, más conocido como trastorno de personalidad múltiple. Me llamo Melinda. Mis estudiantes y la señorita B. ¿Qué edad tienes? 12. Tengo 15 personalidades. Me llamo Paula, Cynthia, Joseph, Mariah, Michael, Rose, Jonathan, Secretos, Melinda, Teddy Claire, Libertad, Mamá, Señorita B, Radar, Señorita R. Me llamo a mí misma la anfitriona. Soy como la directora ejecutiva, yo mando. Mis 15 personalidades. Una persona con trastorno de identidad disociativo, TID, tiene múltiples personalidades, conocidas como alter egos. Instituto Conin Ross, Dallas, Texas. Me llamo Paula, tengo 46 años. Soy soltera y estoy desarrollando mi maestría en trabajo social. Pocas personas saben que Paula sufre de TID. Me preocupa mucho que lo sepan. Vayan a pensar que soy una mentirosa. Hay muchos estigmas asociados al TID. Hay quienes ni siquiera creen que sea real. Pero yo sé que mis experiencias son reales. Sé que mis recuerdos son reales. Y sé que esto finalmente va a beneficiar a alguien. Con la ayuda del Dr. Conin Ross, un especialista en TID, Paula revelará su mundo interior por primera vez. Te preguntaré en forma muy general, ¿cómo descubriste que tenías TID? Sentí que era diferente por alguna razón. No sé. ¿Sabías por qué? Que era algo distinto. Sí, sí. Pero no sabías lo que era. Sí. Antes de que me diagnosticaran TID, me miraba al espejo y veía cosas que no se parecían a mí. Veía a mis otros yo. Pensé que alucinaba. De verdad eran mis alter ego observándome a través de mis ojos. Ellos me veían a mí por el espejo y eso les espantaba. Porque entonces no sabíamos que todos compartíamos el mismo cuerpo. Yo no sabía que había más de una persona. Así que cuando pasaban esas cosas, era muy aterrador. ¿Eras consciente entonces de que nadie más era así? ¿O creías que todos eran así? Yo siempre sentí que era diferente, por la razón que fuera. No sabía. ¿Te dabas cuenta que había algo distinto? Sí, siempre tuve estas voces en mi cabeza y creí que eran mis pensamientos. Las voces me decían, tienes que hacer eso mejor, debes cambiar eso, o solía creer que era una discusión en mi cabeza y nunca venía de afuera, siempre estaba dentro de mi cabeza. ¿Se puede llegar a un acuerdo? Comprar los víveres puede ser muy divertido. Todos quieren cosas diferentes. Macarrones con queso. A Mariah le gustan los rollitos de pizza. Lima, limón y naranja para Jonathan. Tenemos un pequeño debate porque Mariah prefiere otro sabor que tiene demasiadas calorías. Hay una lista larga y otra corta de síntomas que te llevan a enfocarte en el TID. El primer síntoma son las voces que hablan dentro de tu cabeza. No hay cómo llegar a un acuerdo. Así que estas otras personas hablan entre sí o te hablan dentro de tu cabeza. Mariah ganó. Porque la última vez compré la baja en calorías, así que me di por vencida. El segundo síntoma es un problema con tu memoria. Una historia típica de alguien con TID es, eran las 10 de la mañana del jueves de la semana pasada y de pronto eran las 4 de la tarde. Estaba en el centro y no tengo idea de cómo llegué. No encuentro mis deberes. Diablos, ¿qué hice con ellos? Ah, no es esto. Esta situación se repite siempre. Algunos de mis personajes esconden las cosas. Cuando no estoy, cuando estoy ocupada y trato de hacer las cosas, ellos las esconden. ¿Desde cuándo estás consciente de las lagunas mentales? Desde la primaria, creo. ¿Y qué notaste que pasaba entonces? Siempre sentía que no estaba consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Y muchas veces las personas decían que hacía cosas, pero yo no las recordaba. Sí. ¿Alguna vez te dijeron que eras una mentirosa? Sí, muy a menudo. Pensé que tenía mala memoria y que yo no era tan inteligente como los demás. La mayoría de los pacientes con TID dicen haber sido abusados en la infancia. Crecí en Wisconsin, en una comunidad como muchas. Muy de clase media, gente blanca. Demasiado aburrida. Películas caseras de Paula. Somos 5 hermanos, yo soy la segunda. Tengo un hermano mayor. Luego vengo yo y mi hermana, y después están mis 2 hermanos menores. Todos somos cercanos en edad. Parecemos sardinas. Cuando ella era pequeña, era muy nerviosa. Necesitaba más tiempo a solas conmigo y también con su padre. Necesitaba eso. En realidad, nunca sentí que encajara en ningún lugar. Siempre sentí que tenía que competir por el afecto. Cuando estábamos en la primaria, ella tenía problemas en el colegio, así que reprobó. Reprobé 2º año, no pude pasar. Creo que ahí fue cuando todo comenzó. Y después no sé lo que le pasa, solo pareció desmoronarse. Se quedó atrás y las cosas empeoraban cada vez más. Creo que en esa época yo estaba distraída porque estaba cambiando. Y no me iba bien en el colegio porque no estaba ahí. No era yo quien estaba presente, tampoco quien se abstraía, cuando se suponía que yo debía estar aprendiendo. Es difícil aprender algo cuando no estás concentrada. Por más de una década hubo errores de diagnóstico con Paula, desde depresión o estrés postraumático e incluso trastorno bipolar. Siempre estaba bastante deprimida, sin entender por qué. Entonces iba a la terapia y mi terapeuta trataba de ayudarme. Pero nunca nada me aliviaba. Al final de sus 30 años, un terapeuta sugirió que sufría una rara condición, diagnosticada como TID. Fue como si se abriera una compuerta. Hay otros más aquí. Hay otros y no sé quiénes son. Solo sé que están ahí. Fue un alivio saber que por fin esto tenía un nombre y luego comencé a averiguar qué era el TID. Y fue como, no lo creo, esta soy yo. ¿Esta de aquí soy yo? Y mis personajes estaban diciendo, estamos aquí, así que a divertirnos. Estuve consciente de ellos. También tuve que aprender a comunicarme con ellos. ¿Hay alguno que quiera aflorar y saludar, o quizás más de uno? Están allí y están dispuestos a salir y hablar. Solo que a veces yo necesito estar cómoda, necesito relajarme un poco. De acuerdo. Para que suceda. ¿Estás bien? Parece que eres otra persona, pero no sé quién eres. ¿Eres Mariah? ¿Y qué edad tienes? 5. Mariah, 5 años, el alter ego más activo de Paula. ¿Por qué estás dentro de Paula? ¿Cómo llegaste allí? ¿Lo sabes? La dejé ir a esconderse. Y así las cosas malas no le pasan a ella, entonces me pasan a mí. ¿Qué edad tenía Paula cuando viniste a ayudarla? Tenía 5 años. Bien, entonces apareciste y también tenía 5 entonces. ¿Y cómo la ayudaste? La dejé ir a esconderse. Y así las cosas malas no le pasan a ella, entonces me pasan a mí. Hubo abuso físico. Hubo mucho abuso verbal. Me abusaron sexualmente por primera vez cuando tenía 5 años. Las cosas pasaron de tal forma que ni siquiera mi familia lo sabía y aún no lo sabe. El abuso sexual y verbal que experimenté no fue solo una vez, se repetía. Y es increíble cómo la imaginación puede crear a otra persona para tomar tu lugar. Me gusta pintar. Sí, me gusta jugar con mis muñecas. Y también con mis peluches. La gran mayoría de personas con TID describen una infancia muy abusiva, traumática y caótica. No pinto muy bien dentro de las líneas. Toda la idea gira en torno a que es demasiado, es tanto que no puedo soportarlo todo a la vez. Este trastorno de identidad disociativo es distinto, porque estos diferentes estados de personalidad entran y salen y hacen turnos para tener el control. Hay algo que pasa en el ambiente que es aterrador, amenazante o triste. Es un recordatorio de algo, y luego la parte que calza con la situación toma el control. Se trata de estar encerrado en el pasado, encerrado en el trauma. Estoy cansada. A veces lloro mucho. ¿Y por qué lloras? Por diferentes cosas, cosas tristes. ¿A veces por cosas del pasado y también por cosas de ahora? No quiero que me vuelvan a hacer daño. Siempre pensé que me casaría y que sería madre de 4 niños. Tendría 2 pares de gemelos. Iban a ser un par de niñas y un par de niños. Así siempre tendrían a alguien con quien jugar. Sí, ese era mi sueño. Pero los sueños de infancia no se cumplen en la forma en que tú esperabas. El estrés en alguien con TID gatilla el cambio de personalidades. Las experiencias del cambio pueden parecerse mucho a un foco que se prende y se apaga. La persona vive lo que sea que esté pasando y de pronto se esfuma sin dar ningún aviso. Otras veces la persona que está al frente puede sentirse sobrecogida y decidir, me voy de aquí, me retiro. Hay un acto como si se retirara y alguien más toma el control. Paula. Maraya. Soy una mujer de 46 años que no siempre sabe cómo expresar sus sentimientos. Y una niña de 5 años toma el control y lo hace por mí. No quiero que me vuelvan a hacer daño. Paula tiene personalidades múltiples, una enfermedad conocida como trastorno de identidad disociativo. ¿Puedes revisar tu interior y ver si alguien quisiera saludar ahora? Paula. Melinda. Yo soy Melinda. Ah, tú eres Melinda. Mucho gusto. ¿Qué edad tienes? 16. Melinda, 16 años, protectora de Paula. ¿Qué cosas haces tú? Yo me aseguro de que cuando la gente mala quiere hacer daño, se detenga. ¿Y cómo lo haces? ¿La confrontas directamente? Sí, me pongo a gritar muy fuerte. Ah, gritas. Melinda es un activo alter ego desde hace más de 30 años. En esta veo a Melinda. porque está mirándote como si... No lo sé, parece estar enojada. Y parece como si quisiera sacarle la cabeza al fotógrafo. A Paula siempre la molestaban en el colegio. La gente le decía cosas feas y venía a empujarla y le tiraba los libros al suelo y le hacía cosas feas y yo no podía soportarlo. Así que yo también les decía cosas feas. A veces mi temperamento se lleva lo mejor de mí. Bien, ¿dónde está la juguera? ¿Qué hicieron con la juguera? Si me molestan, les voy a decir lo que estoy pensando. Debes tener cuidado con lo que dices cerca de ella, porque a veces te puede lanzar lo que tenga a su alcance o puede irse a una esquina a llorar a gritos. A veces te tienes que imponer. Paula no lo hace. Es un poco debilucha. Ella es muy buena. Mi reacción inmediata cuando Paula me dijo sobre su diagnóstico fue: sí, claro, te creo. Cuesta entender que alguien pueda de pronto encarnarse en más de una persona. No ser solo tú. Necesito un microondas más grande. Sí, claro. Pero si me siento frente a ella y analizo su vida, diría, puede ser cierto. Si me dices que era otra persona en tal momento, podría creerte. ¿Qué estás buscando? Buscaba espacio para colocar los utensilios. Alguien de la familia notaría que ella cambia mucho y que actúa como si se tratara de otra persona, pero nunca piensan, ah, esto es D&D, porque al parecer ella está molesta, está más cambiante, diferente de lo habitual. Está sacando lo bueno para las visitas. Hay mucha gente que sabe del D&D y que diría que Paula solo está actuando. Tal vez no se puede comprobar científicamente que no actúa, pero no creo que solo sea por atención, porque no es divertido tener este trastorno. Hay mucho dolor, una cantidad inmensa de auto-odio, autoculpa y conflicto. Casi siempre es muy secreto. Y si fuera por atención, entonces la reconocerían y diagnosticarían todo el tiempo. Pero la mayoría de las personas con este síndrome pasan años antes de ser diagnosticados. ¿Cómo has estado? Paula no está inventando nada. Estamos aquí. Nosotros no tratamos de llamar la atención. Somos reales. Fue un placer conocerte. Gracias. Creo que ahora volverá sí, Paula. Eso creo. El regreso de Paula. El regreso de Paula. ¿Te diste cuenta de todo? Sí. ¿Qué me puedes decir? En realidad siempre me están sorprendiendo algunas cosas que Melissa dice de mí. Bien. ¿Qué sientes de todo el proceso de conocer a tus partes? Ellos saben cosas sobre mí que yo no sé. Y a veces aprender al respecto es un gran desafío. Aún hay cosas que yo no sé, que me pone nerviosa. Porque las cosas que tuve que enfrentar fueron muy... Muy dolorosas. Muy dolorosas y me asusta saber qué falta. Cada personalidad de Paula tiene un papel diferente y una cara diferente. Hace poco, Paula se juntó con un retratista policial para visualizar sus alter egos. ¿Tiene la nariz respingada? La nariz es como una pelotita. Bien. Algunas personas con T&D lo padecen tan concretamente que ven a sus otras personalidades en el exterior. Como en la película Una mente brillante. Sus ojos son de esta forma, son de color marrón. Este es un mundo interno muy intenso, creado para dividir todo el dolor y los traumas para no tener que lidiar con todo a la vez. Cynthia tiene 3 años. Ella es una niña muy callada. Ella suele estar siempre muy triste. Y dígame, ¿cómo son sus cejas? ¿Son densas? Joseph también tiene 3 años. Apareció al mismo tiempo que Cynthia. Ella recibe más el daño físico. Él toma más el mecanismo de defensa porque pelea de vuelta. Rose tiene 8. Sí, Rose es la enojona de 8 años. Es muy parecida a Melinda, pero es menos intensa. Michael tiene el cabello de un niño pequeño. No, quiero decir, no es tan corto. Entiendo, es un más poco flequillo. Más largo. Sí, solía decirle sin nombre, porque la primera vez que lo conocí, él no hablaba. Y también, a veces cuando salía, se sentaba allí con esta cara enojada. ¿Y Secretos tiene grandes ojos almendrados o algo así? Secretos tiene 13 años. Su nombre implica lo que hace. Cuando yo sufría abuso sexual, me decían que si le contaba a alguien, pasarían cosas malas. Así que ella guardaba los secretos. Mamá tiene 22. Sí. Bien. Mamá es la que cuida. Ella se encarga de los niños pequeños adentro. Además, suele recordarme que debo estar siempre pensando en mi bienestar. La señorita R. La señorita R se ve mayor de lo que es. Debe tener más arrugas. Tiene una mirada muy severa. La señorita R tiene 42 años. Es la crítica. Le gusta juzgar todo lo que hago. Apareció cuando reprobé segundo grado. Radar es diferente. Es como una especie de sombra que me indica su presencia y tiene características. Radar es el radar. Él me dice lo que está pensando de otra gente. Así que cuando conozco gente nueva, él aparece y me dice si alguien es una buena persona o una mala persona. Pero siempre está observando y se asegura de que estemos a salvo. De las 15 personalidades, Paula le teme a 2. No las conozco a todas, pero tú, por supuesto que sí. Libertad. ¿Te gusta cómo se ve? Ella es bonita. ¿A ella le gustó el dibujo? ¿Qué te dijo? Cree que es bastante bueno. ¿Qué piensas de ella? Ella me asusta. Paula tiene personalidades múltiples, una enfermedad conocida como trastorno de identidad disociativo. Libertad es el alter ego más incontrolable de Paula. Libertad. ¿De dónde proviene su nombre? La mayoría de ellos elige su propio nombre. De acuerdo. Y lo hicieron conscientemente sí. En algún momento. ¿Qué piensa sobre ella? Ella me asusta. ¿Por qué? Porque ella es el componente sexual y hay cosas que ella hace y que yo no. No me siento cómoda. Paula considera necesario rastrear las actividades de Libertad. No sé por qué le sigue enviando cosas a ese. Debo ir y revisar el historial y asegurarme de que no hay nada allí. Ella ha estado comprando películas pornográficas. Me desagrada. Revisar el historial no me hace sentir segura. Porque ahora ella sabe perfectamente cómo se puede hacer. Cómo limpiarlo. Ella acordó no hacer más reuniones con hombres. Y estoy confiando en que cumpla con su palabra. Al menos no ha aparecido gente rara golpeando a mi puerta o algo por el estilo. Eso ya me ha sucedido en el pasado. No sé qué creer de Paula. A veces me dice que nunca ha estado con un hombre, ni nada parecido. Y en otra ocasión me dice que durmió con 3 a la vez o cosas así. Libertad va en contra de todos mis valores y mi moral y cree que el sexo es fantástico y a mí me aterra. No sé si realmente una parte de mí es sexualmente activa, porque me voy si eso sucede. Yo no estoy allí. No estoy lista para lidiar con todo eso. Es completamente cierto que los anfitriones no recuerdan lo que hacen sus alter ego. No es que lo simulen o que se lo imaginen. En verdad, no lo recuerdan. Ella es Teddy Claire. ¿Qué papel juega Teddy Claire? Teddy Claire es como la rabia interna, Solía causarse mucho daño a sí misma. En los diarios de Paula hay evidencias de la rabia de Teddy Clare. Esta es la letra de Teddy Clare. Escribe en mayúsculas. Todo en mayúsculas. Parece que gritara. Además, Teddy Clare se autoinflige dolor. Y a veces creo que esta es su forma de decir: odio esto, y no debería ser así. Se lo grita al mundo, pero no en forma verbal, sino con su letra. Con el paso de los años, la rabia de Teddy Clare ha hecho a Paula más destructiva. Este era mi plan suicida. Y luego escribí esto. Y esto era lo que iba a hacer. Intenté suicidarme un par de veces. Terminé en el hospital con un lavado de estómago y cortes en mis brazos. No es que deseara morir. Quería que el dolor se detuviera. Quería que el sufrimiento se fuera. En 2005, en un centro de salud mental, ayudaron a Paula a controlar su autodestrucción. Este afán destructivo no se fue por completo, pero disminuyó, y ya han pasado casi 5 años desde que sufrí un evento de autodestrucción. Así que realmente me ayudó. Es muy complicado. Sí, no, es raro decir. Es difícil describir lo que me pasa, porque hay quienes no lo conocen, y es difícil de comprender. A través de los años, Paula ha seguido usando los diarios para entender mejor a sus alter egos. Esta es mi colección. La guardo porque me recuerda dónde estuve y cuán lejos he llegado en mi viaje de recuperación. Fue la primera interpretación de mi propio TID. Esta es la letra de secretos. No escribe muy a menudo, pero cuando lo hace, así es como luce. Esta es Melinda, justo aquí. Melinda escribe inclinado cuando ella escribe. Melinda pone el diario así. Yo siempre lo coloco así. De esta forma, cuando escribo, no parece torcido. Pero por alguna razón, ella escribe inclinado. Es un hecho bien conocido que las diferentes partes tienen características diferentes. El grado de diferencia varía mucho, así que cualquier grupo de características puede diferir y puede ser muy sutil o muy claro. El propósito de esto es tener a diversas personas que son notoriamente diferentes para que tú no sepas o sientas toda la presión. 4 de los alter ego de Paula son hombres. Creo que Jonathan también quiere hablar ahora. Me gustaría saludarlo. Sí, pero sí. ¿Puedes convencerlo? Sí. Paula. Jonathan. ¿Estás aquí? Uh-huh. Es un placer. Jonathan, 12 años, el lado masculino de Paula. ¿Qué piensas sobre la relación que comparten tú y Paula? ¿Sientes que eres una persona diferente a ella? Sí, a veces sé que estoy en el cuerpo de una mujer y no me agrada. Porque a Paula le gusta ponerse joyas. Claro. Ahora lleva aretes. Entiendo, pero no hay mucho que puedas hacer. Bueno, puedo sacármelo si sí, quiero. Pero me refiero a que si estás en el cuerpo de una mujer, no puedes hacer mucho. No. ¿Qué es lo que haces adentro? ¿De qué te encargas o cuál es tu papel? Me gusta jugar básquetbol. Uh-huh. Y yo... Sí. ¿Eres mejor que Paula en básquetbol? Sí. Los alter ego a menudo demuestran habilidades que el anfitrión no comparte. Uno de los talentos de Jonathan es encestar de espalda. Bueno, la verdad, no es tan difícil. Solo te paras en la línea de tiro, das la espalda a la canasta y te aseguras de estar bien alineado con ella. Y luego haces Esto porque debes asegurarte de no girar para ver si acertaste, porque si no, el balón se irá en otra dirección. La razón más común para que una mujer desarrolle una parte masculina es sentir que no abusan de los hombres. Ellos son fuertes, pueden controlar una situación. Entonces, si soy un hombre, nada me pasará y puedo hacerme cargo de todo. Hay quienes dicen que no soy real. ¡Arriba! Calle. Había un doctor en un hospital que dijo que Paula me estaba inventando. Y que ella solo pretendía ser yo. Porque si ella pretendía ser yo, entonces... No lo sé. Entonces no soy real. Pero... No lo sé. A veces ella quiere que seamos reales. ¿Sabes quién vendrá ahora? Creo que la señorita B quiere hablarle. ¿La señorita B? Sí. Oí hablar sobre ella. A veces le dicen profesora y otras le dicen señorita B. Pues que venga a saludar. Bueno. Paula. Señorita B. ¿Prefieres que te llame señorita B o profesora? ¿O no te importa? Mis alumnos siempre me dicen señorita B. Ah, y... bueno, eso era cuando enseñabas. Sí. Señorita B, 25 años, el lado confiado de Paula. ¿Cuándo crees que comenzó tu existencia? Yo aparecí cuando ella comenzó a enseñar. Así que tenías más de 20 cuando sí. apareciste. Recuerdo que ella decía... Ya no puedo hacer esto, no puedo seguir con esto. Necesito ayuda, ayuda. Necesitaba a alguien que tomara su lugar. ¿Y entonces cuánto tiempo enseñaste? Bueno, aproximadamente 6 años. Dejó de enseñar en 1997. Paula cambió mucho durante los últimos años. La primera vez que la conocí era un desastre. Estaba muy angustiada. Traté de apoyarla. Hoy, Paula trabaja como conferencista voluntaria en charlas de salud mental. Vamos a Wisconsin Dells, donde voy a participar en una conferencia para pacientes que necesitan de los servicios de salud mental. Conferencia de salud mental, Wisconsin Dells, Wisconsin. Siempre que hago una presentación, me pongo muy nerviosa. Bien, lo que haremos en esta ocasión es entregarles a todos ustedes un modelo de grupo de apoyo en el cual verán que incluye un trastorno. Es un modelo de grupo de apoyo para un trastorno específico. Siento que se me revuelve el estómago y que mi ritmo cardíaco aumenta y desconfío tanto de mí que me pregunto... ¿Qué estoy haciendo? No puedo hacerlo. Lo que necesito para la actividad de hoy son estos libros, pero solo alcanza uno por grupo. Comienzo a escuchar que me dicen, respira, respira, más lento, relájate. Ya sabes, no es como si estuvieras parada frente a todos en ropa interior. Sí, todo está bien. Hablamos sobre el pasado. Pero lo relacionamos con lo que nos pasa hoy, ¿cierto? Y mantenemos todo en el presente. Mi rol es asegurarme de que ella sea capaz de mantener una conducta profesional. Así que si les parece, vamos a sacar unos 10 bombones. Sé que Paula no durmió casi nada anoche. Y parecía como si no quisiera estar aquí. Pero la acabo de ver y es exactamente todo lo contrario. Muy abierta, muy cálida, muy encantadora, muy divertida, con energía. ¿Y si Molly no quiere que la toquen hoy? Y puede que alguno de sus alter egos haya tomado el control. Bien, sigamos. En verdad, no tomo el control. Trato de estar muy cerca, es como estar parada. Parada detrás de alguien, ayudándolo. Dándole ideas de lo que necesita hacer o decir. Así que recibe ayuda y apoyo desde adentro. Sí. Lo que pasa en el cerebro de alguien con este trastorno cuando emerge la otra parte es una incógnita. No es tan cierto que haya diferentes personas allí. Bueno, es obvio que no es cierto. Nadie dijo que fueran personas individuales. A veces les digo a los pacientes que si le tomáramos una radiografía del cráneo, no veríamos a esos esqueletos merodeando. Deben volver a lo que yo llamo la paradoja del TID. Es decir, que no es literalmente real, pero es psicológicamente real. La realidad psicológica del TID puede tener consecuencias en el mundo real. Tengo quemaduras en mis manos. Desde antes que supiera de su existencia. Así que tengo mucho cuidado de no dejar que cocinen mis personajes, ni usen el fuego porque no saben cómo usarlo. Una de las primeras cosas que aprendí cuando me diagnosticaron fue tratar de mantener control tanto como fuera posible y no retirarme a esos lugares seguros de mi mente cuando ellos están presentes. El TID puede ser medido científicamente. Queremos ver si hay un cambio notorio en el estado psicológico de un alter ego comparado con otro y con otro. Un electroencefalograma medirá la actividad cerebral, frecuencia cardíaca y otros índices físicos mientras Paula cambia de un alter ego a otro. Estaba aterrada la primera vez que me senté. Porque pensaba, ¿y si no muestra nada y todo el mundo cree que soy una farsante? Solo lo hace más real. Estoy ansioso por ver el resultado. Creo que será interesante ver si hay un cambio. Bien. Dependerá de ustedes decir quién emerge primero. Bien. Creo que Mariah será la primera a salir. Bueno. Paula. Mariah. ¿Estás aquí? Me alegro de verte. Lo que harás es sentarte allí por 3, 4 o 5 minutos y estar tranquila. Mariah. No te muevas mucho. Tampoco mires mucho alrededor. Intenta concentrarte y prestar atención. Pero no tienes que hacer nada en absoluto. De acuerdo. Mariah tiene 5 años y solo estaba esperando poder patear y moverse. Entonces empezó a reírse un poco. Pero el doctor le dijo que no hiciera movimientos con su boca. No muevas mucho la mandíbula ni los músculos labiales. Ella estaba como, ¡oh, no! Eso fue muy tierno. Bien, listo. Supongo que el que ahora aparezca podrá avisarme. Y si tú ves cambios muy notorios en la máquina, eso no quiere decir que sean distintas personas. Lo que prueba es que es muy vívido y subjetivamente definido. Soy Melinda. Melinda. Es un placer verte. ¿Y tú eres? Jonathan. Es un placer verte. Tal como los otros, debes concentrarte y mantenerte alerta. No tienes que hacer otra cosa que estar sentado y quieto. Bueno. Gracias. Hola. Hola. Señorita B. Hola. Señorita B. Tenías razón. Es fascinante, son datos fascinantes. Lo que vimos durante la etapa de cambio fueron movimientos oculares más rápidos y quizás también algo más fuertes. Puedes ver que Melinda incluso pestañea un poco diferente. No sé por qué, pero hay algo que cambió. Ahora, te haré un rápido resumen de lo que encontramos. Si hablamos solo de las ondas cerebrales, no vimos ningún cambio dramático entre tus partes. Pero lo que sí vimos fue que, cuando cambiabas de una parte a la otra, la tensión muscular se centraba mayoritariamente en la frente y tu ritmo cardíaco era muy errático, subía y bajaba. Así que hay mucha desorganización tensional en tus músculos y en tu corazón, la que luego se restablecía y regulaba, pero cuando venía el próximo cambio había nuevamente una gran desorganización, un gran caos y luego otra vez se restablecía. Lo más impactante fue que tu ritmo cardíaco era muy consistente todo el tiempo, menos cuando hizo su aparición la señorita B. Por un momento disminuyó 10 grados hasta llegar a los 80. fue la única que tuvo esa disminución del ritmo cardíaco. Era más bajo, sonaba más relajada, menos estresada, más tranquila. Pero su tensión muscular estaba al mismo nivel que la del resto. Y Jonathan fue todo lo contrario. Su ritmo cardíaco fue como el de todos los demás, pero hubo una disminución notoria de la tensión muscular, especialmente en la frente y espalda. Así que vimos claramente un estado físico diferente entre dos partes. No en las ondas cerebrales, pero sí en el ritmo cardíaco y la tensión muscular, lo que demuestra nuevamente que esto no es solo producto de tu imaginación, no está solo en tu cabeza, sino que hay un cambio en el estado de tu cuerpo como un todo. Vaya, es fascinante, sí. Lo hace más real. No soy un fraude. Yo... Bueno, hay tantas personas que creían que no era verdad. Y esto es una prueba consistente. Bueno. No lo estoy inventando. No estoy mintiendo. El tratamiento contra el TID toma años de psicoterapia intentando combinar todos los alter ego en una sola personalidad. El proceso se conoce como integración. Integración es un gran concepto. Uh-huh. Hay quienes están a favor y otros en contra. Uh-huh. ¿Qué opinas tú de eso? Tengo sentimientos muy mezclados al respecto. Creo que a todos les pasa. ¿Por al menos qué? A todos los con TID. Sí, o sea, mis partes son como mis compañeros. En uh-huh. muchas formas son mis amigos. Ellos lo son. Una de mis terapeutas dijo que son como mi familia. Uh-huh. Y pensar que desaparezcan me asusta. Claro. ¿Sientes tristeza, miedo o ambos? Ambos. Están allí. Y los he llevado conmigo por mucho tiempo. Desde que tengo uso de razón. Ellos han estado allí y ya no lo estarán si los integro. Ya no van a estar más uh-huh. allí. Y no sé, tengo miedo de estar sola. Pueden pensar que si tengo cáncer y me deshago de él, estaría bien. Por lo tanto, si tengo DID, me deshago de mis alter ego, también estaría bien. Pero muy a menudo sienten que es como si uno de sus amigos muriera. O como un miembro de la familia que se va y nunca volverá. Hay un sentimiento de pérdida, dolor, vacío, tristeza. Y luego el otro lado de la moneda es... ¿Me estás diciendo que me tengo que quedar solo y lidiar con todo esto? ¿Nadie más lo hará por mí? ¿Qué piensas sobre toda esta idea de juntarte con ella algún día? Jonathan. No lo sé. Se siente como si fuéramos a morir. Voy a morir y yo no quiero morir. Mariah. No quiero desaparecer. Hablamos un poco sobre esto ayer. La señorita B es tal vez la más cercana a integrarse, solo porque fui capaz de aprender muchas de las habilidades que ella tiene. Y creo que ella sabe que es la más cercana a integrarse. Vamos a estudiar esta caja. Me asusta, porque siento que estoy perdiendo una amiga. Señorita B. Es un poco extraño hablar de desaparecer. Es como si no murieras. Pero tampoco puedes vivir. Es interesante. No sé cómo será. Un modelo de terapia es el lado agradable en que todos nos mezclamos y nos juntamos para ser una sola persona. Al otro lo llamo integración por pelotón de ejecución. En él los alter egos piensan que los van a matar y tirar a la basura. Cuando ven la integración de esa forma, están en contra de la terapia. Pero la idea radica en saber cómo controlar eso. Así que en el proceso de la terapia, aprendes a cómo relacionarte con tus partes y llegar a conocerlas, negociar y acordar cuándo suceden los cambios. También aprendes a no desaparecer cuando la otra parte está al mando. Solo te quedas en el fondo observando y oyendo, y luego se mezclan y desaparecen gradualmente una y otra vez hasta que ya no hay más partes separadas. De nada, que tenga un buen día. Adiós. Paula está muy avanzada en el proceso de recuperación, pero aún tiene mucho trabajo por delante. Está en la etapa donde pueden comunicarse internamente y hacer reuniones. En este punto pueden discutir e incluso llegar a un acuerdo. Ella está en el punto donde llamamos a estos seres co-conscientes. Ya no hay amnesia, así que está a la vista que se han logrado metas, pero hay más por hacer. Sí, de la semana pasada. Así es. Hoy, Paula continúa en tratamiento para su recuperación. Está decidida a vivir su vida al máximo. Me quiero a mí misma más que nunca antes en mi vida. Y es extraño incluso decirlo porque me he odiado la mayor parte de mi vida y sentir que puedo decir me quiero es muy agradable. Muy agradable. Alguien tiene que ser la voz única y yo estoy dispuesta a hacerlo. Estoy dispuesta a ser la persona que empieza a pronunciarse y comienza a liderar y a hablar sobre eso. Y quizás haya otras personas que quieran unirse y comenzar a hablar al respecto y compartir sus experiencias con el mundo y empezar a eliminar los conceptos erróneos sobre el TID.